tus besos y todo el amor que me guardaba ayer. La confunde el sentimiento, el celos, la traición y nada puede hacer. Si supieran cómo me adoraba y cuánto me amaba, si yo era su vida. Fue llover en una madrugada mientras yo soñaba que de sed moría. Esquivé su dulce sonrisa, siendo yo elegido su amor del alma. Y así mis huellas borré cuando muy lejos me fui en busca de otro amor. Ay, ya qué triste dejé con una pena sin fin dentro de su corazón. Hoy tiene la misma risa, luce igual de linda, pero mi recuerdo llorar, quiere olvidar mis besos, quiere matar sus penas, quiere encontrar a otro hombre, pero no puede, todavía me quiere, todavía me adora, todavía me quiere, todavía me adora. Ciertamente no valgo nada, pa' insinuar de nuevo amor sin aventuras. Pero el destino es así, arrepentido yo estoy y pagaré mi deuda. Tristemente perdí lo que no tiene valor y no se recupera. Hoy tiene la misma risa, luce igual de linda, pero mis recuerdos la hacen llorar. Todavía la quiero, todavía la adoro.